ya es muy tarde, lo sé. Se nubla mi destino, tu amor ya se murió. Y ahora sin tu cariño, ay Dios mío, ¿qué hago yo? Ay Dios mío, ¿qué hago yo? Ay Dios mío, ¿qué hago yo? Ay Dios mío, ¿qué hago yo? Ay Dios mío, ¿qué hago yo? Sentimiento santafesino. Estaremos todos los sábados de 13 a 14. Compañeros, cantemos todos como lo hacía el oso. Porque a lo poderoso le vamos a demostrar que vamos a luchar por un país mejor. Como decía el oso. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras. 19 horas por la FM Riachuelo. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera lo del cielo. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hora Libre en el Barrio, sonando por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y junto con mi compañera Yael Blanca vamos a estar acá en el aire de esta radio amiga, de esta radio popular que nos habilita el espacio para que podamos hablar de lo que está ocurriendo en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora que estamos de reinicio, ¿no? Que hemos vuelto del receso invernal a volver a las aulas a trabajar junto con programa REC, Red Escuela Comunicación. Hola, Yae, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá con todas las pilas para arrancar esta segunda parte del año. Te noto. ¿Una adrenalina tenés? Estoy así, con toda la energía. Después se va como desinflando un poco el globo. No creo, no creo. ¿Vos decís que no? Yo te conozco, no creo. Bueno, estamos acá una vez más en el aire de FM Riachuelo. Estamos empezando los talleres nuevamente porque volvieron las clases hace muy poquito, con muchos cambios, ¿no? Esta vuelta. Sí, unos cambios bastante sustanciales con una intención de que vuelva, más que una intención, es una realidad, sí, que vuelva la jornada completa, en los casos que había jornada completa, pero en este sentido volver a la cantidad de horas pre-pandemia. Así que eso genera un montón de movimientos en términos de educación, también en términos de salud, en algunos casos preocupaciones. Totalmente. Y bueno, y redefiniciones familiares, ¿no? También, así que veremos cómo va avanzando. Totalmente, vamos a ir viendo en el día a día qué pasa con esta nueva modalidad, ¿no? De regreso a las aulas. Sí, exactamente. Y en ese sentido también vamos a ir viendo cómo se van desarrollando los talleres de programa REC, que vamos a empezar a mostrar acá en el aire, porque la idea es que cada vez participen más chicos y chicas a la distancia, porque todavía no pueden venir a la radio, pero sí estamos habilitando diversos medios para que sus voces se escuchen fundamentalmente en vivo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué escuela has traído para hoy? Hoy traje dos, pero vamos a empezar escuelas. Por la primera. Perfecto. Que es la escuela Bernardo de Irigoyen, la escuela 3, Distrito Escolar Quinto, que ya estuvo acá con las producciones de del radioteatro, no sé si te acordás, Dimensiones Paralelas, hace unas cuantas semanas. Espectacular ese radioteatro. Que fue con la misma seño, el trabajo que realizamos durante la ASPO. Sí. Y nada, hicimos esa producción tan interesante que fueron los radioteatros secuenciados, digamos las partes, mejor dicho. Y estamos de nuevo en esta escuela en la que, con todos los vaivenes y cambios que hubo en todo el primer semestre, estuve trabajando en el aula con chicos y chicas. Fue la primera escuela a la que pude volver, así que fue bien. Muy extraña, me sentí extraña, nerviosa. Total, me después imagino. De volver tanto tiempo a la escuela. ¿Y cómo es esto de un taller de radio? ¿Con barbijo? Con barbijo, ¿no? Qué difícil. De rarísimo. Hecho, el programa, les avisamos a quienes nos escuchan, lo hacemos con barbijo, por ahí nos escuchan medias raras. A vos no, a mí seguro que sí, yo siento que estoy barbijada en este momento, que me cuesta modular. Pero es rarísimo todo, el producir, es como que te ahogás, ¿no? Hablando. Si antes totalmente. Te ahogabas en la fatiga que implica hablar en un aula, bueno, el barbijo no colabora en esa línea. Pero también hay como todo, ¿no? Me parece un acostumbramiento al barbijo y nada, y la vida sigue, o sea. Esperemos que pronto podamos sacarnos el barbijo, pero nos tenemos que seguir cuidando. Todavía no ha llegado ese momento, así que a cuidarse, a sí, cuidarse y mucho. Esperemos que la nueva cepa tenga el menor impacto en nada, en la población, ojalá. Totalmente. Bueno, me contabas entonces que la escuela invitada a este primer bloque es la 3 del Distrito 5, con la que estuviste trabajando el año pasado y continuaste este año. ¿Qué es lo que están haciendo este sí, año? Sí, en esta oportunidad estamos con cuarto grado, cuarto B, o sea, cuarto turno tarde, con la seño Olga Traverso. Y estuvimos trabajando, como hemos mencionado en alguna otra oportunidad, parte del diseño es trabajar con la temática de los gatos y con bien. El libro en particular que se trabaja es con El Negro de París de Osvaldo Soriano. Arrancamos el trabajo por ahí y hubo algo muy interesante que planteó la seño que fue surgiendo en función del contexto que, entre otras cosas, el negro se trabaja con el tema del exilio, ¿no? Se trabaja mucho en contexto de dictadura militar, etcétera, etcétera. Pero que hubo una cuestión que ahí surgió y que de alguna manera la articulamos con ESI, que es cuál era la sensación que tenían ellos de estar lejos de su contexto de referencia a partir del COVID y la pandemia, y tenía que ver con las sensaciones de estar alejados de la escuela, ¿no? Sí. Que es un poco el impacto de lo que fue dejando el año pasado. Así que si querés podemos escuchar la presentación de este grupo. Vamos a escuchar entonces la presentación de cuarto grado de la Escuela 3 del Distrito Quinto. Hola, soy Mía y me gusta bailar. Hola, soy Lautaro y me gusta jugar a la pelota. Hola, me llamo Tiziano y me gusta jugar al básquetbol. Hola, soy Alberto y me gusta jugar al vóley. Hola, soy Mateo, me gusta jugar a la pelota. Hola, soy Uma y me gusta bailar. Hola, soy Jasmine y me gusta andar en bicicleta. Hola, soy Samuela y me gusta dibujar. Hola, soy Tiziano y me gusta nadar. Soy Olga y me gusta cantar. Bueno, ahí los chicos y las chicas de cuarto grado se presentaban y contaban un poco qué es lo que les gusta. Sí, qué es lo que les gusta, dónde viajarían, un poco en relación a la historia y un poco también esta expresión de los sentimientos respecto a no estar en su lugar de pertenencia, en el sentido de pensar en la escuela como, nada, una institución que sigue siendo muy fuerte en la vida de todas las personas, ¿no? La escolaridad, Totalmente. Pero bueno, ¿cómo fue todo el año pasado? Y otra vez repito las consecuencias que trajo. Aparte que la escuela, al margen de lo pedagógico, es un espacio de socialización Exacto. primario para los niños y las niñas. Y un poco eso fue lo que estuvieron diciendo, ¿no? Como que extrañaban a sus amigos, sus compañeros, estar en un ámbito que, bueno, nada, los hogares son distintos con las problemáticas también que surgen al interior de cada hogar, ¿no? Y fundamentalmente en este contexto que todo se potenció. Exactamente. Bien, y hablando de los trabajos, mencionaste que estuvieron con El Negro de París, de Osvaldo Soriano, y también leyeron otra cosa más, ¿no? Sí, leyeron Solomon, que ya también lo habíamos trabajado con Olga en algún otro cuarto grado, de Ramón García Domínguez, y a partir de la lectura de Solomon, que es justamente, bueno, no me quiero anticipar, pero un poco esta idea de Solomon, sí. habla sobre superhéroes y superheroínas, y también nos sirvió para seguir pensando un poco en las fortalezas y las debilidades que tenemos. Así que si querés podemos escuchar un pedacito de una lectura de la introducción y uno de los capítulos de Solomon en voz de los chicos. Y las Muy chicas. Bien. Estamos leyendo Solomon de Ramón García Domínguez. Capítulo 1, un superhéroe recién estrenado. Hace poquísimos años, quizá... Ni siquiera uno puede que ni un mes, acaso ni un día, digamos que hace tan solo unos instantes, se reunieron todos los superhéroes del cine, de la televisión y de los dibujos animados. Todos sin faltar ni uno. Los había convocado la Organización Internacional de dibujantes de superhéroes. Entonces, Solomon significa solo hombre, preguntó uno de los superhéroes, satisfecho de su descubrimiento. Exactamente, caballero, ha dado usted en el clavo. Solomon significa, como antes le decía, que nuestro nuevo héroe es un hombre, solamente un hombre como cualquier otro, sin ninguna de las facultades extraordinarias que ustedes poseen. Bueno, esto de trabajar con la temática de superhéroes y superheroínas, ¿no? Porque te da lugar a abordar un montón de cuestiones que creo que es lo que estuvieron haciendo. Sí, sí, aparte, digo, más allá de cómo lo pensamos y la articulación desde las emociones, desde, digamos, desde la autoestima y la valoración, también hay un interés propio, en este caso, de este grupo en particular, de había algunos chicos y algunas chicas que sabían todo superhéroes y de superheroínas, de Marvel y demás. Sí. Entonces, digamos, es una buena entrada. Y también para pensar en nada, en lo propio. Y ahí fue más difícil el trabajo que siguió sobre las propias fortalezas y debilidades. O si fueras un superhéroe o una superheroína, ¿cuál sería tu fuerte y cuál sería tu debilidad? Y bueno, ahí se complicó un poco más. Y es muy difícil identificar eso. Igual primero inventaron uno, dibujaron uno, lo crearon, como lo pusieron afuera. Y bueno, y después, nada, hablar de lo propio. Igual nosotras, digo, la docente y yo... hablamos de nuestras propias fortalezas y debilidades, sí. pero bueno, somos personas adultas y por ahí ya lo tenemos como... Ya hicimos como la autocrítica, ya hicimos el análisis terapia, correspondiente, sí, claro. sí. Y pudimos identificarlo, pero bueno, a veces cuesta. A mí lo menciono porque justamente lo trabajé con un quinto año, esto de lo que vemos como fortaleza o lo que pensamos que hacemos bien o que nos gusta y qué es lo que más nos cuesta... en relación a la carrera que van a elegir y esto de gustos y capacidades, y costó mucho. Y sí. Bueno, pero acá ustedes trajeron algo para mostrarnos. Trajimos dos Bien. Audios, dos producciones, una sobre fortalezas y debilidades y otra si fuéramos superhéroes o superheroínas. Bueno, vamos a escuchar qué dice cuarto grado acerca de esto. Hola, soy Tiziano y mi debilidad son las costillas y mi fortaleza es la rapidez. Hola, yo soy Uma. Mi fortaleza es bailar y mi debilidad es asustarme sola. Hola, soy Mateo. Mi debilidad son las cosquillas y mi fortaleza es pintar. Mi fortaleza son los juegos y mi debilidad son juegos difíciles. Y soy Samuel. Mi fortaleza es que siempre veo lo positivo aún en las cosas feas Y mi debilidad es que tengo miedo de no poder controlar todo. Hola, me llamo Mía y si fuera una superhéroe, mi superpoder es correr rápido y mi debilidad es ser tímida. Hola, soy Belén y si fuera un superhéroe, mi debilidad sería tener miedo y mi superpoder es tener visión nocturna. Hola, soy Mateo. Si yo fuera un superhéroe, mi poder sería invocar clones míos. Mi debilidad es ser tímido. Hola, soy Tiziano y si podía elegir un superpoder sería ser rápido y mi debilidad es ser lento. Hola, me llamo Lautaro y si yo fuera un superhéroe tendría poder de fuego y mi debilidad sería el agua. Hola, soy Lionel y si tuviera superpoderes serían ser muy veloz, hacer clones y poder teletransportarme. Y mi debilidad sería el fuego. Hola, yo soy Uma y mi debilidad es el miedo y mi superpoder es volar. Hola, soy Vicky. Si fuera heroína, mi superpoder sería correr y mi debilidad ser tímida. Okay. Mi nombre es Samuel y si yo pudiese elegir ser un superhéroe, mi superpoder sería teletransportarme y mi debilidad sería... Ay, la verdad que no lo pensé. Y mi debilidad sería la música muy alta. Me encantó escuchar esto. Pará, quiero saber cuál es tu superpoder y cuál es tu debilidad, porque ya que estamos acá vamos a decir la posta. Mi superpoder es que soy muy ordenada y eso me facilita un montón de cosas a mí y a la gente que me rodea. Y mi debilidad es la misma también, ¿eh? Ay, vos sabés que a mí, será que somos muy capricornianas. ¿Viste? Mi debilidad y mi fortaleza es la palabra. Vos sabés que me lleva a lugares muy copados y a lugares muy feos. ¿Qué decís por qué? ¿Por qué dije esto y terminé en este lugar? ¿Viste? La misma. ¿Y si tuvieses que elegir un poder? Yo ya lo pensé, ¿eh? A ver, no lo... Teletransportarme. Hoy me tomé el subte, el colectivo. Estamos siempre haciendo un montón de chinos para viajar en esta ciudad. No sé cuál sería mi... Déjame que lo piense. Al final del programa se me ocurre, te lo digo. Bien, lo vamos a preguntar, ¿eh? Ay, te lo vamos a preguntar. Qué nervios. ¿Qué más tenemos? Sé que hay mucho trabajo en esta escuela, ¿eh? Hay mucho trabajo y en esta línea se nos ocurrió también, porque la novela les gustó, Solomon, que tenía la particularidad que es un solo hombre. Su poder es que es un hombre. No tiene un superpoder como Superman, como Batman, como la Mujer Araña, como... Sino que simplemente es un hombre y bueno, y lean la novela porque nada. Y en esa línea... tenemos recomendaciones de los chicos y las chicas de por qué está bueno leer Solomon. Muy bien, vamos a escucharlas. Recomiendo leer Solomon porque están los superhéroes que me gustan. La recomiendo mucho porque es divertida y da muchas gracias. Recomiendo leer Solomon porque están algunos superhéroes de DC y de Marvel. Le recomiendo Solomon porque aunque no tenga superpoderes puede hacer más que todos los otros. Recomiendo Solomon porque es único y es divertido. Bueno, ahí cuarto grado nos recomendaba leer Solomon y está bueno esto de trabajar con las recomendaciones y no es fácil, les contamos a quienes nos escuchan, porque en una recomendación hay como que generar esto de el sí, interés, pero sin contar, sí, claro. Sí, pero no, el famoso sí, pero no. Totalmente, totalmente. Y lo hicieron muy bien los chicos, ¿viste?, y las chicas de cuarto. Sí, sí. ¿Qué tenemos por ahí, Yael? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo ahí a la senio del otro lado de la pantalla. Estamos en un meet con la senio de cuarto grado. Sí, no sé si nos estará escuchando Olga. Olga, ¿estás por ahí? Te vemos. No te escuchamos todavía. Hola, sí, las estoy escuchando. ¿Cómo están? Buenísimo, muy bien. Olga, bienvenida. Gracias. ¿Cómo les va? Acá estoy con los chicos también. ¿Pueden saludar sin que los vean? Digan hola. Está Yael ahí. Hola. Qué bueno, hola a todos y a todas por ahí. Me estaba riendo porque estaban todos muy tapados con las capuchas, tapándose las orejas porque les daba mucha vergüenza escucharse. Suele pasar, sí, sí. Pero Oli, deciles que es radio, que al final ellos me preguntaban cuándo iban a salir al aire y están saliendo al aire, recién los escuchamos. Sí, estamos escuchando perfectamente. Ese es el debut, ¿no? Este es el debut. Claro, el debut siempre trae aparejado muchos nervios. Sí, sí. Yo sé que la semana que viene también van a estar. La semana que viene las producciones de los chicos y las chicas de cuarto grado de la Escuela 3 van a estar saliendo en esta misma radio, pero en el programa de la mañana. Buenísimo, ahí van a estar ya más relajados y relajadas y se van a poder escuchar con atención sin pasar tantos nervios. Sí, van a poder escucharse, no vamos a poder hacer este meet que estamos haciendo porque es el turno contrario al de los chicos y las chicas, pero bueno, van a tener la oportunidad de volverse a escuchar y es más, decirle a sus familias y a quienes quieran que van a volver a salir al aire dos veces. Buenísimo. ¿Cómo estamos por ahí? Olga, ¿cómo están? ¿Alguno quiere saludar? Explicándoles que tenían que estar calladitos porque salía todo. Bueno, nosotros queríamos saber así brevemente cómo había sido esta experiencia de taller. Estábamos hablando al principio, no sé si escucharon. De todo lo escuchamos. Ah, bueno, esto de volver a la escuela. Bueno, ustedes volvieron un poquito antes que yo me sumé, pero bueno, de volver a hacer el taller de radio después de la experiencia a distancia que tuvimos el año pasado. Y bueno, y llegar a estas producciones que, bueno, a mí, para mí es, no sé, para vos que tenemos esta experiencia de años, es un montón. Y estar teniendo esta posibilidad de charlar con los chicos y con las chicas y con vos me parece que está buenísimo. Sí, claro que sí, como siempre, en realidad trabajar el taller de radio es muy enriquecedor, más allá de las vergüenzas, las timideces, lo disfrutan mucho, los impacta también, y bueno, la posibilidad de expresarse y de llegar a otros y a otras con lo que hacen, está buenísimo siempre. Y aún no pudiendo estar presencialmente, nada, también esta posibilidad, de alguna manera estamos ahora todos, y yo también, y la escuela, así que está bueno también. Bueno, genial. Escúchame, ¿alguno o alguna querrá acercarse para saludar y como para que escuchemos, no le digo a todos porque bueno, ya sabemos que es un lío, pero aunque sea un par, para que puedan saludar antes de irnos y cerrar el bloque? Dale, les pregunto concretamente, ¿alguien que se anime y quiera acercarse? Bueno, el resto se sienta y están callados. Ahora vienen. Samuel, obviamente, Alberto, obviamente, ellos son los que no son tímidos. Vení, Belén, ¿vos te animás? Dale, si no, de a dos, vengan de a dos. Ahí ¡qué va. Bueno, ahí los vemos! ¡Hola! Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Samuel? Háblame ahora, me hablaste durante los 2-3 meses. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Alberto? Sí, estoy bien, entrenando. ¿Entrenando? ¿Están contentos? Sí, sí. ¿Te escucharon? Están saliendo al aire. Los está escuchando un montón. ¿Emoción? ¿Están contentos? Bueno, ¿quieren mandar un beso antes que nos vayamos? No. ¿No? ¿No quieren mandar un saludo a nadie? ¿Vos, Alberto? Sí, no. ¿Vos sí? Sí. Dale. Y por ahí mi hermano me puede escuchar. Un saludo. Bueno, le dejamos está un saludo. Está muy lejos de acá. Bueno, un saludo al hermano de Alberto que está muy lejos de acá. Un saludo a los chicos y las chicas de la Escuela 3 de cuarto grado. Y un saludo especial también a la seño Olga. Y la semana que viene, no se olviden de escuchar a la mañana, yo después les aviso. Ahora yo les cuento. Bueno, que van a estar de nuevo las producciones. Les mando un beso. A ver, para que los ponga para que saluden. Ah, todos. Bueno, dale, estaría bien. Buenísimo. ¿Saludan ahí todos? ¡Hola! ¡Cuarto grado! Saluden con la voz, que nadie los ve. Claro, no los escucha. Ahí está, porque no los están viendo, los están escuchando. Nosotras los vemos nomás. Les contamos, por si algún familiar no pudo escucharlos hoy en la radio, que pueden encontrar este programa grabado en la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Cualquier cosa. Si mamá, papá, la abuela, tío, primo, hermano, hermana, no pudo escucharlos hoy porque por ahí está trabajando o está ocupado, este programa va a estar ahí para que ustedes puedan mostrárselo. ¿Listo? Listo, nos vamos a ir escuchando una canción, ¿sí? Ay, escuchen, se van escuchando la canción. Chau, chicos, chau, chicos. Vamos a bailar un poco. Chau. Un beso. Gracias. Chau, gracias. lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera lo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre, en esta primera emisión después del receso invernal, ya volviendo a las aulas y volviendo acá al estudio de radio. Bueno, seguimos con un programa completísimo. ¿Qué tenemos ahora? Y ahora el que solemos llamar bloque histórico, que histórico, bueno, 2020, que sí, puede haber sido una vida, pero fue sí. Un trabajo que hicimos también a la distancia, como conté lo de dimensiones paralelas, pero con el Centro Educativo Isauro Arancibia, que para quien no conoce es una, en principio, primaria para adultos y adultas en situación de calle. Así arrancó hace muchos, muchos años. Ahora cuenta con un jardín y con nivel medio, así que ya es una escuela muy, muy grande, pero con esta particularidad, ¿no?, que acabo de mencionar y en la que trabajamos hace muchos años. De hecho, fue la primera escuela en que yo empecé trabajando sola, sí, en REC. Así acuerdo. Que fue como toda una experiencia, fundamentalmente porque nunca había trabajado con adultos, sí, en primaria. ¿Adultos de qué edades? Y tenemos de todo tipo. Es como, hay jóvenes, digo, adultos jóvenes de 20, y hay personas mucho más grandes. O sea, y todos forman parte de los mismos grupos. Exactamente. En el caso de primaria, está dividido en tres ciclos. El primer ciclo sería como más el de alfabetización. Sí. Y los otros dos, entiendo que son como una intensificación de lo que serían en la primaria común, por decirlo de alguna manera, supongo que cuarto y quinto, sexto y séptimo. Bien. Con estas particularidades, estamos hablando de la mayoría de personas en situación de calle, y con esta problemática, ¿no?, siempre muy instalada. Así que durante el año pasado volvimos a conversar e intentar articular. Esto también implicó la manera en que daban las clases. Estamos hablando de personas adultas, con lo cual quienes poseían un teléfono celular era más por videollamado, por grupo, entiendo que de WhatsApp. Distinto a la primaria con niños, o al jardín con familias, o a la secundaria con adolescentes. Y a partir de lo que me fueron contando que estaban trabajando, les hice una propuesta para, de alguna manera, acompañar fundamentalmente en la parte de articulación y sobre todo en lo técnico, ¿no? Sí. Porque ya que estábamos trabajando con audios, había mucho que se podía hacer. Lo que pasó también es que trabajé con Marianela, Fernanda y Sol. Con Marianela y con Fernanda trabajo hace mucho tiempo ya también, y que los ciclos estaban integrados por las particularidades que se dieron el año pasado. Así que a partir de ahí decidimos trabajar el tema de la identidad como algo muy fuerte, porque para poder pensar hacia dónde se va, hay que pensar quiénes somos, ¿no? Totalmente. Y entonces me parece que es muy interesante lo que se pudo producir a partir de nada, de la propia identidad de los adultos y los y las adultas. Bien, hicieron producciones en Tenemos función de eso. Dos producciones que las llamamos ¿Quién soy? Muy bien, vamos a escucharlas. Soy una ciudadana dominicana que vine a este país a trabajar y a estudiar. Soy una persona que hacer algo en la vida, tener un futuro, para salir adelante y también para ayudar a nuestros familiares, siempre y cuando lo necesiten. Estoy acá por las circunstancias de la vida. Muchas veces uno no sabe dónde uno puede estar. Soy Delia. Estoy acá porque quiero estudiar. Estoy acá porque quiero aprender muchas cosas más. Estoy acá porque quiero ser alguien en la vida. Mi nombre es Añón. Soy de Haití. Vine en Argentina porque quería conocer, elegir para venir acá. Y bueno, me gustó mucho. Quería quedarme a trabajar. Bueno, para buscarme una mejoría. Soy la Elizabeth Lugo. Yo necesitaba bañarme, comer, estar limpia, tener una cama calentita para dormir, amigas o amigos, tomar unos mates. Re lindo, ¿eh? Estoy acá también porque quiero ver a la nena y quiero aprender, quiero ser alguien bien. Una casa que viva bien con mi marido, otro que voy a tener ahora, que sea bueno, que cocine, todo. Soy Fabián, me gusta hacer la tarea con el profesor. Soy el chico del pelo violeta. Soy una alumna del Isauro. Soy Gabriela y tengo 26 años, soy estudiante. Estoy acá porque quiero aprender. Soy mamá de dos chicos, Juan Manuel y Marta. Estoy acá para mis hijos. Soy mujer, estoy acá para ser escuchada. Soy mamá soltera y estoy acá para sacar adelante a mis hijos. Soy buena tía y me gusta estar con mi doctrina, que me encanta tu compañía. Soy como una mamá con mi doctrina. Soy una especie de mamá porque tú lo cuidas a veces por eso. Porque pasé un tiempo con mi doctrina como que todo se me olvida, a veces tiene situaciones o problemas que uno con algo que le hace bien, es como que te entiende, es como que te sientes bien con uno mismo. De todas las personas estamos acá por una razón en especial, porque cada uno hace lo que puede. Creo que estamos para aprender mucho más. Me gusta ser muy compañera y muy sincera. Me gusta ser como estoy. Soy Marisol. Bueno, yo soy la hija de Horacio. Soy estudiante del Isauro, aunque no me gusta ese colegio, pero bueno, es lo que hay. Me llamo Raúl Martínez, porque me agarró la porquería esa y no puedo ni ir al colegio a estudiar, nada. No hay trabajo, no hay nada. Un alumno que pone ganas en el colegio, junto con mi compañero, con mi compañera, y tengo unas maestras que son hermosas, respetuosas. Soy Leonardo, porque siempre me gusta saber más cosas. Soy una buena persona. Soy una persona que me gusta siempre trabajar y tener cosas y más adelante. Viste, porque estaba gana. Un nombre que me está diciendo. Para aprender, para ser un estudiante, para estar bien, estoy acá. Escuchábamos el testimonio de estudiantes del Centro Educativo Isauro Arancibia que nos contaban quiénes son y por qué y para qué van al Isauro. Sí, las razones son muy distintas, digamos. Sí. En la gran mayoría de los casos y más allá de lo que representan estos audios y con años de experiencia ahí, muchas veces tiene que ver con la propia expectativa de salir adelante, ¿no? En algunos casos tienen incluso, como son personas adultas, a sus hijos o hijas en la primaria y, por ejemplo, recuerdo más de un testimonio en el que no podían ayudarlos con la tarea porque no estaban alfabetizados. Entonces, digo, las razones son muy diversas y nada, conforman este grupo de personas que quieren salir adelante y bueno, y creo que el Isauro en ese sentido hace muy bien su tarea y hace un buen acompañamiento e intenta sumar. ¿Es mucho la única institución de estas características que hay en la ciudad? Que yo sepa, sí. Bien. tiene esta particularidad, es la única. Entonces también ha pasado de recordar de algunas personas, algunos estudiantes que venían desde muy lejos para estudiar, incluso desde provincia, sí, para estudiar en el Isauro. Entonces sí, lo interesante sería primero que toda la población esté en otras condiciones de vida, ¿no? Pero que igual esta experiencia por ahí se pudiera replicar para que las personas, sobre todo adultas, que han perdido una etapa de su vida en la que por diferentes razones no pudieron estudiar, puedan sentirse incluidas y no excluidas, ¿no? Totalmente, y tengan esa posibilidad. ¿Qué otras cosas estuvieron trabajando? Y también en este sentido, y lo que ocurre mucho, es que a partir del estilo de vida o de las posibilidades aparecen, como nos pasa a todos y a todas, distintos miedos, gustos, expectativas, esperanzas. Entonces se grabó un audio en esa línea. Bien, vamos a escuchar qué dice Elisauro Arancibia. Mi sueño es tener una pareja que me comprenda, yo la quiera a ella, que la respete, y otro, viajar a Bahía Blanca, donde está mi hermana mayor, que quiero estar de vuelta con ella. Y otro sueño mío es terminar la primaria, seguir la carrera de maestro, enseñar a otro compañero. Y me gustaría descansar al lado del río, descansar, tomar mate con mi compañera y mi compañero, mi maestro. Bueno, mi sueño es aprender a leer y escribir para mañana salir adelante, hacer algo, aprender a estudiar, que algún día puedo ser maestra, algún día puedo ser enfermera, salir adelante, porque uno no sabe mañana de qué va a vivir. Mi sueño es estar en una casa con mis hijos. A mí me gusta toda la música, no tengo una favorita. Me gusta la música chamamé, el Diego Mattioli. Mi comida preferida es milanesa con papas fritas. A mí me gusta choripán, arroz con milanesa. Mi comida preferida es asado. El pulé con milaneta. ¿Del amor? ¿Qué te puedo decir del amor? El amor para mí es todo, me cambia todo. Te ayuda en todo lo que ella es. Estoy enamorado, estoy con mi chica Rosana. El hotel me gusta andar solo. Para mí el amor es acompañar en todo lo que uno hace. Para mí el amor es estar uno con el otro. Para mí el amor es lo más importante en la vida. Es acompañar en los momentos difíciles y en los momentos lindos. Es una puerta que viene y que te alcanza para aplicarte lo que uno es como persona. Da miedo a la oscuridad. Y el miedo que yo tengo, que me agarre la pandemia esta, de bicho, se me meta a mí en la panza, pues no. Ese es el miedo que tengo yo. Los estudiantes y las estudiantes del Isauro nos contaban cuáles son sus miedos, sus gustos y también algunas cuestiones vinculadas al amor. Sí, sí, cómo se sienten, ¿no? Que por momentos pareciera que estamos escuchando niños y niñas y está, digo, que también nos pasa porque cuando uno va a lo más profundo de cada uno, recién yo escuchaba que había una estudiante que decía que tenía miedo a la oscuridad. Sí. Y un estudiante que decía que tenía miedo de agarrarse COVID. Entonces, digo, cuando me parece que el trabajo está hecho en un ámbito de mucha confianza, como me parece que es el caso, podemos lograr expresar estas emociones, que está bueno que salgan porque si no se quedan adentro. Y que, o sea, felicito a vos en primer lugar y a las docentes que acompañaron esto, porque generaron un ámbito de absoluta confianza en el contexto que fue el 2020, o sea, a través de mediatizados por la tecnología, es muy difícil, ¿no? Sí, claramente no me voy a arrogar esto en este caso, en ninguno, pero en este caso menos, porque es un trabajo totalmente de ellas y entiendo que tiene que ver con el trabajo que hace institucionalmente el Isauro y la calidad humana que hay de docentes, porque entiendo que más allá del año pasado esto es un recorrido más largo y que para poder lograr que grabaran algunas de estas cuestiones a través de un audio o un llamado y demás, digo, a la distancia, tiene que existir esa confianza. Totalmente. Y en ese sentido, también, como me pareció importante, como para darle un cierre a este bloque, si te parece, nada, todo esto genera, por la propia situación, en muchos casos de calle, muchísimas situaciones de intolerancia y discriminación que está bueno escucharla en voz de los propios y las propias estudiantes, me parece. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale. Vamos a escucharlo entonces. Como tatamudo, mira cómo habla ese tatamudo. Discriminación de ropa. Mira cómo se viste, todo feo, sucio, se está discriminando eso. Si son negros, son negros. Si son blancos, son blancos. Si a mí me gusta una chica de chueca, flaca, gorda, igual. Y a mí a veces me discrimina y yo me lo guardo. Cuando vos tenés plata, mira, vino mi amigo, me va a pagar algo. Y cuando te quedas seco, te ocupas de la palabra, te pegan una patada en el culo y chao, amigo. Yo sufrí también eso hace más o menos 4 o 5 días. Como que me agarra vergüenza de todo un porque poco. Porque criminar a una persona es feo. Es feo criminar a una persona. Cuando estuve trabajando en el campo, estuve con una familia. Tenía un chico medio, que me disculpe, medio bobo. Conmigo jugaba, lo llevaba a caballo. Cuando venía el padre le pegaba, la madre le pegaba. Discriminando es feo, discriminando a la gente. Como yo contaba una amiga, yo considera como una amiga mía, me decía que se ríe por mí porque yo empecé a estudiar, practicar ahora, me discrimina también. Y sabe que es lo que es feo eso, porque como yo decía siempre, la persona, todos somos iguales. Los que tienen plata, rico, pobre, todos somos iguales. Paloma de Los Visitantes, hermoso tema. Hermoso tema homenaje. Totalmente, hermoso tema homenaje. Y ya estamos promediando el final de este programa. Estamos en el bloque entrevista. Y en este caso, ¿a quién invitamos hoy, Ae? A Marianela Polverini, maestra del Centro Educativo Isaura Arancibia. Muy bien, ¿estás ahí, Marianela? Estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Aquí nomás. Buenas tardes. Bienvenida, gracias por participar de Hora Libre. A ustedes por darnos la voz siempre ahí presentes. Un placer. Estuvimos hablando en el bloque anterior acerca de todo el trabajo que hicieron el año pasado. Estuvimos escuchando muchas de las producciones que se generaron. Y nos interesa ahora indagar, en principio, acerca de tu trayectoria dentro del Isauro. Particularmente, ¿cuándo llegaste al Isauro y cuál fue tu recorrido hasta hoy? Mira, yo soy maestra de primaria común, me recibí en el año 2000 y mi compañero de vida en ese momento empezó a trabajar en el Isauro en el 2002. Así que yo conozco el Isauro desde hace un montón de tiempo. Entré a trabajar como maestra de adultos en el Isauro cuando el Isauro se transforma en una escuela de adultos de jornada extendida en el año 2006. Sí. Así que hace más de 15 años que laburo ahí. Es una hermosa experiencia y lo sigo eligiendo. Y si vos tuvieses que contar qué es el Isauro, ¿cómo lo estuvimos mencionando algunas cosas, pero vos como miembro, ¿no?, como partícipe, como protagonista del día a día de las aulas del Isauro, ¿cómo lo definirías? El Isauro es un monstruo enorme, la verdad que es un invento que se va como transformando día a día. Algo que tiene de distinto el Isauro a otras escuelas, por lo menos las que yo he transitado y lo que nos devuelven muchos docentes y pibes, es que es una escuela que se va construyendo y se va modificando a partir de la necesidad, ¿no? De la necesidad de los pibes, de la necesidad del sistema, de la necesidad de los docentes. Entonces es una escuela, parte, digamos, de lo que nosotros decimos, que es una escuela que está viva, que late, que se modifica. Así que el Isauro es eso, es una escuela que empezó como muy chiquita, con una maestra y un par de pibes en un aula muy chiquita que no tenía escuela propia, y ahora es una escuela que tiene más de 200 personas circulando todos los días, que tiene edificio propio, que está en el medio del corazón de San Telmo. Así que es una escuela que está viva, a diferencia por ahí de las escuelas comunes que ya están acabadas, ¿no? Como que está desde antes que empiezan. Uno llega y ya está armadita y bueno, y así queda para siempre. Bueno, el Isauro no, se va modificando todo el tiempo, así que en ese sentido tiene como esa particularidad. ¿Cómo estás, Marianela? Sin dudas está viva. Yo que experimenté las aulas con vos, nunca pudimos llevar una planificación adelante con mucho plan, pero hemos logrado grandes cosas, grandes programas de radio y grandes producciones, ¿no? Totalmente. Es como una adrenalina. Uno aprende a trabajar así distinto, ¿no? Sí. Y yo aprendí a lo porque vos me dijiste, y bueno, algo va a salir, y yo confié plenamente en eso, y la verdad que es la mejor definición que escuché de Isauro desde que soy parte de alguna manera. Y le decía antes a Antonella en el bloque anterior que sí, que realmente es una escuela enorme, que más allá de los niveles y la cantidad de personas, que articula con un montón de otros programas y espacios y organizaciones, y eso hace que de verdad sea inabordable. Y me parece que la hace como más que interesante entre todas sus particularidades. Y estábamos pensando y preguntándonos un poco cómo fue el trabajo el año pasado en la escuela, en pleno ASPO, con la pandemia. ¿Cuáles son las nuevas problemáticas que surgieron a las ya propias que tiene, bueno, cada institución? Muchas veces escuchamos y hemos hablado en diferentes programas nuestros sobre las problemáticas particulares del Isauro, en su momento el edificio, el Metrobús. ¿Qué pasó el año pasado en este contexto en particular? Mira, nosotros el año pasado empezamos contentos, ¿no? Porque nada, nos habíamos juntado, estábamos planificando el inicio de las clases como en todas las escuelas, con una escuela que ya estaba más o menos armada después de muchas demoliciones y arreglos que tuvo nuestro edificio, que la venimos peleando hasta que nombras el Metrobús y bueno, nada. Y bueno, empezamos como todo el mundo y bueno, y de repente nos tuvimos que adaptar a este lío que es la pandemia, ¿no? Nosotros laburamos en su mayoría con pibes en situación de calle, que no tienen dispositivos, claramente. La escuela misma tiene un internet que es una porquería. Así que, bueno, nos agarró como una especie de desesperación de ver cómo hacíamos para contactarlos una vez que ya no nos podíamos mover, digamos, de nosotros, de nuestros hogares. Imagínate, ellos que no tienen ni siquiera hogar, ¿no? Así que, bueno, nada, hicimos como todo un chino bárbaro, muchísima voluntad de parte de nuestros pibes y pibas siempre, de estar contactados de alguna manera con la escuela, así que fueron como buscando las distintas maneras, ¿no? Que alguien les preste un celular, que nos pasaban el teléfono de algún vecino o vecina, entonces nosotros llamábamos en tal horario, a tal hora y nos encontrábamos, bueno, nada, fuimos como inventando miles de maneras, pero sobre todo con muchas ganas de seguir conectados, así que el año pasado terminamos el año recontra contentos todos, porque pudimos sostener las clases virtuales en este contexto extraño. Y muchos pibes le encontraron la vuelta, ¿viste? Es eso, es encontrarle la vuelta, como todo, claro, en esta vida. Y con respecto a los quiero saludar porque hay algunos que están escuchando en vivo el programa. Sí, estamos en clase, así que los quiero saludar a Miguelina, que nos está avisando. Muy bien, saludamos. Que la está escuchando. Así que nada, y algunos que lo van a escuchar después, Raúl y compañía, que están laburando en este momento. Así que nada, mandamos un abrazo a todos y a todas. Vos mencionabas recién acerca de esto, ¿no? De la plasticidad que tiene un poco la forma de trabajo en el Isauro y cómo se adaptaron al contexto del año pasado y los buenos resultados que tuvieron. Nos interesa saber cómo empezaron el trabajo este año y cuál es la situación actual en un año que sigue siendo complejo. Sí, nosotros este año empezamos con presencialidad, arrancamos a fines de febrero con burbujas separadas, sin estar vacunados ninguno de los docentes ni de los pibes, así que con mucho cuidado, con todo el protocolo posible, sostuvimos en burbujas. Lo que hacíamos era dos veces por semana encontrarnos con distintos grupos y otros dos días, digamos, de la semana con otros. Nada, inventando, como siempre, en parte de esta plasticidad, ¿no? Que fue medio un chino, porque tampoco había comedón, entonces no estaba este espacio de encuentro que es tan importante, que es el del desayuno, el del almuerzo, el de la merienda, que son momentos de intercambio. Así que bueno, nos fuimos adaptando. Cuando logramos adaptarnos a esta presencialidad, volvimos otra vez a la virtualidad. Sí. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? En dos días con clases virtuales. Y ahora repensando otra vez cómo volver a la presencialidad de alguna manera, qué sé yo, así, inventando. Siempre con desafíos por delante, ¿no? Es así. Absolutamente. Bueno, pero eso también hace que no se nos llene la cabeza de telarañas. ¿Qué va a ser? No, te aburrimos jamás, ¿eh? No, nunca reinventarnos, jamás. Digo, más allá, ojalá que el contexto mejore y que mejoren las condiciones, no solo del Isauro, sino de todas las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires en este caso, pero digo, más allá de eso hay que encontrarle la vuelta, porque si no siempre los perjudicados y las perjudicadas son los estudiantes, me parece, y los docentes y toda la comunidad educativa, también las familias, así que me parece que está bien. Y en ese sentido te quiero hacer una pregunta cortita, porque se nos está yendo el programa. ¿Hay alguna cuestión, algún, voy a decir reclamo, pero porque estoy acostumbrada a hacer esta pregunta cuando hablo con ustedes, y me parece válido que quieran aprovechar este espacio para de nuestro programa para decir, para difundir, para comentar alguna necesidad para todos los que están escuchando? Nada, ¿algo que quieran decir? Y vos sos la vocera en este momento. Mira, necesidades siempre hay miles, muchas. Una es el tema de la falta de trabajo, la falta de vivienda. Si bien en la escuela nosotros tenemos talleres de oficio y qué sé yo, nuestra escuela no está reconocida por el Ministerio de Educación, si bien tiene más de 25 años de historia, no se reconoce como proyecto integral. Entonces, nada, estamos ahí siempre en babia y dependiendo de las voluntades de cada político de turno. Así que nada, el reconocimiento del Isauro como escuela integral, que eso le va a dar y le va a volver a garantizar de alguna manera los derechos a los pibes y a los laburantes, ¿no? Nosotros estamos en situación bastante precaria en su mayoría, así que esa es nuestro pedido, nuestro reclamo, que el gobierno de la ciudad o de nación, de una vez por todas, se haga cargo de que existe una escuela que tiene historia, que late, que lucha y que los pibes la aman y nosotros también. Así que bueno, sí, pasan nuestro reclamo eterno. Eso te iba a decir, pasan los años y el reclamo sigue siendo el mismo. Esperemos que algún día no haya que seguir reclamando el reconocimiento del Isauro. Sí, totalmente. Laburo para los pibes, vivienda, todas esas cosas. Bien, espero que escuchen entonces. Y bueno, y para cerrar, nosotras siempre les pedimos a quien entrevistamos que elija una canción y que nos cuente por qué. Así que en este caso vos elegiste Púrpura de Woz. ¿Podrías decirnos brevemente por qué la elegiste? Mira, la elegí por varias razones. Una, porque nada, es algo que es reconocido por los pibes. Mi hija adolescente me la sugirió, digamos, y me parece que está bueno. Tiene un par de frases que la ameritan al tema. Una de las cosas que dice Woz en su canción es: quieren que yo no sea nadie, ¿no? Un poco de las cosas que nosotros decimos de los pibes de la escuela es que los ningunean, o sea, no existen los pibes en situación de calle para ninguna política pública. Así que esa me parece que es una frase que está buenísima. Y otra que es medio como cierra la canción, que dice: si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Bueno, la escuela tiene un poco eso, ¿no? Es un lugar donde los aloja, donde su voz es escuchada y tiene un sentido y un aporte. Basta de no escuchar a estos pibes y no darles lugar. Así que bueno, por eso mismo, por eso y por muchas otras. Pero bueno, ese es como el resumen del porqué. Bueno, gracias Marianela, y me sumo a la elección tuya y de Anita, tu hija, y también se la mandamos a Renata y a Catalina, que son mis hijas, que les gusta mucho esta canción. Por favor, que si no, no vas a poder volver a tu casa. No voy a poder volver a mi casa. Y gracias por esta comunicación con nosotras. Muchas gracias. Un abrazo. Chicas. Gracias, gracias. Genial. Bueno, y nosotras nos despedimos. No sin antes agradecerles a Ludmila y a JR, que están ahí del otro lado acompañándonos siempre, invitándolos e invitándolas a sintonizarnos el jueves que viene, ¿no es cierto? El jueves que viene. Muy bien. A la misma hora. A la misma hora y por el mismo dial. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos en la próxima emisión de Hora Libre. Parece el colmo, justo cuando busco pera me convierto en olmo. Cuanto más vacío, cuanto más compongo, me construí mi casa entre caja y bombo. Ay, dormido, respiro y retongo, te miro, transpiro y me odio. No estoy sobrio, que sos obvio, dame otro sorbo. ¿O acaso sobro? ¿Hace cuánto no pensamos en nosotros? Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura,